Héctor, creo que no fue buena idea venir a Rusia en invierno, y menos con esta ropa tan primaveral, nos vamos a morir de frío. Rusia, ¿pero de qué hablas? Según el mapa, esto debería ser Hawái. ¿En serio? No creo que en Hawái hablen ruso. Además, mira, ese letrero dice bienvenido al Aeropuerto Internacional de Moscú. ¿Qué? ¿Estás segura que eso dice? No sabía que hablaba ruso. Bueno, no quería presumirte, pero es tan solo uno de los 6 idiomas que hablo. ¿Y entonces qué hago? Creo que lo mejor será aterrizar aquí. Además, visitar Rusia en este día es muy conveniente. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día de la Lengua Rusa. En la sección La Canasta Surtida les contaremos el origen de esta fecha. En el Yerberito escucharán los cuentos populares rusos El Adivino y más adelante La Niña Lista, recopilados de la tradición oral por Alexander Nikolayevich Afanasiev. Y en la música escucharemos Katyusha en el primer bloque y Noches de Moscú en el segundo. Antes de comenzar, quiero presentarles a Arandy Arellano, quien será nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Arandy. Buenas tardes, un gusto estar aquí, Héctor. Gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Vaya, ese aterrizaje fue complicado. Apenas si puedo ver con tanta nieve. ¿Y me lo dices a mí? Toda mi vida pasó por mi cabeza en unos instantes. Creí que no la contaba. ¿Acaso desconfías de mi habilidad como piloto? Precisamente fue por eso que creí que no la librábamos. Bueno, ni creas que te llevaré de regreso en mi avioneta, ¿eh? Eso es un alivio. Oye, y a todo esto, ¿por qué dijiste que era un día muy conveniente para estar en Rusia? ¿Qué? ¿Acaso no lo sabes? La canasta surtida. ¿Sabías que el 6 de junio se conmemora el Día de la Lengua Rusa? Dentro del Programa de Apoyo y Fomento del Multilingüismo y de la Diversidad Cultural, se celebra en la Organización de las Naciones Unidas el Día de la Lengua Rusa. La decisión de celebrar el Día de la Lengua Rusa el 6 de junio fue adoptada en 2010 por el Departamento de Información Pública de la ONU, en vísperas del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebraba anualmente el 21 de febrero a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. El objetivo del Día de las Lenguas de las Naciones Unidas es crear conciencia acerca de la historia, la cultura y el desarrollo de cada uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU. A cada lengua se le da la oportunidad de encontrar un enfoque único para desarrollar su propio programa de actividades para el día, incluyendo una invitación a conocidos poetas y escritores, y la elaboración de materiales de información y temáticos, eventos culturales como la realización de obras musicales y literarias, concursos, exposiciones, conferencias y espectáculos. Así, se celebra un día especial para cada uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU. El 20 de marzo es el Día de la Lengua Francesa, el 20 de abril el Día de la Lengua China, el 23 de abril el Día de la Lengua Inglesa, el 12 de octubre el Día de la Lengua Española y el 18 de diciembre el Día de la Lengua Árabe. Para el caso de la lengua rusa, fue elegido el 6 de junio, pues precisamente en ese día, 6 de junio de 1799, nació en Moscú, Rusia, Alexander Pushkin. En la época soviética, esta fecha se celebraba como la fiesta de la poesía de Pushkin. Fue un 6 de junio, pero de 1880, que se inauguró en Moscú un monumento a este autor. La obra literaria del gran poeta ruso Alexander Sergeyevich Pushkin acompaña a los rusos a lo largo de toda su vida. Su obra une a hablantes de ruso de cualquier edad, religión o nacionalidad, e incluso de otras lenguas, pues también se ha traducido a muchos otros idiomas. A menudo se considera a Alexander Pushkin como el fundador de la moderna lengua de la literatura rusa. Por más dificultad que su obra tenga para la traducción, el poeta tiene sus admiradores en casi todos los rincones de nuestro planeta. Los rusos comienzan a conocerlo a través de sus cuentos, aún sin haber aprendido a leer, y se saben de memoria prácticamente muchas de sus obras y hasta las citan a menudo en la vida cotidiana. De hecho, reciben las estaciones del año con la frase de Pushkin, «Frío y sol, maravilloso día», o «Tiempo melancólico de encantadores ojos», o se acercan al espejo con la frase «¿Soy en el mundo el más atractivo de todos?». E incluso cuando un jefe severo regaña a un subordinado por no haberle entregado un informe a tiempo, el ruso suele decir a los colegas «Bebamos la pena, ¿dónde está la jarra?». Todavía hoy tiene lugar la fiesta de la poesía de Pushkin, con carácter de fiesta nacional. Como en otros tiempos, en las montañas Pushkin, un pequeño pueblo de poco más de 5.000 habitantes, situado a unos 600 kilómetros al noroeste de Moscú y en cuyo monasterio, Sviatogorsky, se encuentra la tumba del poeta, así como en Mijailovskoe, antigua propiedad de Pushkin y actual museo nacional dedicado al autor, se juntan miles de personas para escuchar su obra poética en interpretación de poetas jóvenes o ya consagrados. En la fiesta también participan conocidos músicos y actores. El Día de Pushkin se celebra en Rusia cada año,

En la primera pausa del programa, escuchamos la canción Katyusha, interpretada por el coro del Ejército Rojo. Es de tiempos de la Segunda Guerra Mundial y nos habla sobre una chica que esperaba con ansias a su amado, que estaba en el servicio militar. La música fue compuesta en 1938 por Matvey Blanter y la letra fue escrita por Mikhail Isakovsky. Katyusha es el diminutivo tierno del nombre femenino Yekaterina, Catalina. En ruso, muchos nombres tienen diminutivos. Por ejemplo, el diminutivo de Natalia es Natasha y su hipocorístico, es decir, su nombre de cariño, es Natashenka. En el caso de Katerina, Kate es su diminutivo y Katyusha su nombre de cariño. En este segundo bloque escuchamos la canción Podmoskovnie Vechera, conocida en español como Noches de Moscú o Medianoche en Moscú. Fue creada como Noches de Leningrado, la segunda ciudad más poblada de Rusia, después de su capital, Moscú, y que hoy conocemos como San Petersburgo. La balada fue compuesta en 1955 por Vasily Soloviov, Sedoy, con la letra de Mikhail Matusovsky. Por petición del Ministerio de Cultura soviético, la canción cambió su nombre al que hoy la conocemos. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la lengua rusa. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Le agradecemos a Randy por habernos acompañado en esta emisión. No, pues muchas gracias por haberme invitado. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.